Buen día, Bogotá, les da la bienvenida a todos nuestros oyentes en la capital de la República. 27 de mayo del 2010, son las 6 de la mañana, 14 grados centígrados en la ciudad. Hoy estamos en compañía de Wilson Ruiz Díaz, un gran allegado a la emisora, estudiante del Politécnico Gran Colombiano. Buenos días, Ruiz, ¿cómo estás? Buenos días, Dubán, y bueno, muchas gracias por la invitación y espero pues que mi aporte sirva para lo que quieres desarrollar en tu programa. Bueno, Ruiz, pues te cuento que Buen Día Bogotá es un programa donde desarrollamos o tratamos temas de gran interés y que generan opinión polémica. Pues hemos pensado bastante en un tema que genera bastante polémica en el pueblo colombiano y son las elecciones. Estamos tan solo a 3 días y pues decidimos formular una pregunta al pueblo. Bueno, ese es un tema desde muchos ángulos muy interesante porque es el tema de las elecciones para presidencia. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a elegir la persona que va a gobernar el país por los siguientes 4 años, digamos, inicialmente, porque ahorita con la reelección pues es probable que llegue a los 8 años, pero inicialmente son 4 años y hay que elegir bien, hay que votar bien. Hay que pensar y inclusive pensando en esto, el pueblo tiene la muchísima opinión, muy diversa. Unos van por Mocus, otros van por Santos. Opinan de todo un poco y pues no se sabe al fin y al cabo en qué va a terminar todo esto. Pues, bueno, sería bueno escuchar la entrevista, ¿cierto, Ruiz? La pregunta que le hicimos a la gente fue: ¿piensa usted que la situación entre Colombia y Venezuela empeoraría si Juan Manuel Santos es electo presidente en las próximas votaciones del domingo 30 de mayo? Del 2010? Yo creo que sí se va a complicar la situación entre los dos países porque entre estas dos personas hay rivalidades y no están pensando en el pueblo, sino como en los problemas que ellos dos tienen. Y pues yo creo que un buen presidente sería Antanas Mockus, que creo que él está pensando en muchas cosas, en la educación y no quiere guerra entre los países. Y pues yo opinaría que no sería buen presidente, no me gustaría que él quedara. ¿Pero piensa que la situación sería dura si sube Juan Manuel Santos al poder? Sí, como sigo diciendo, se complican las cosas porque van a seguir las rivalidades, se va a haber de pronto alguna guerra entre ellos dos y ahí el que sufre es el pueblo. ¿Por qué? Porque como no creo que ellos se entiendan muy bien, no ha habido muchos problemas por lo de la Operación Fénix y Hugo Chávez, que es un socialista, no creo que le guste que Juan Manuel Santos suba al poder y ahí el que sufre es el país, los dos países. A mí me parece que no va a haber conflicto porque Chávez me parece que es una persona muy habladora, le gusta el conflicto, pero a la hora de la verdad nunca hace nada. Y si llegara a pasar algo, pues me parece que Santos está en una buena posición. Él me parece que es una persona muy diplomática, yo sé que va a saber llevar ese tema, va a tratarse de pacificar, ¿no? Si se forma la guerra, yo sé que él va a saber manejar esa situación. Y me parece que si se forma ese conflicto, Chávez es el que más va a perder porque Colombia le surte mucho a él con alimentos, con muchas cosas que de comercio, la luz, la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, eso ya de perder, no creo que se pongan a joder con él. Pues yo pienso que si Santos sube al poder, pues seguimos igual que antes peleando contra Venezuela y contra Ecuador, porque Santos tiene una actitud guerrerista igualita a la de Uribe. Entonces yo pienso que seguimos peor, no como estamos, sino peor. ¿Ya? Eso, digamos, es importante porque, digamos, Santos, Mockus, son los candidatos que según las encuestas, son los que tienen la posibilidad de disputar, digamos, una segunda ronda. Entonces, es bueno que la gente sepa todo ese movimiento político y el papel que juegan los medios como tal. Vamos a ver qué bueno, escuché. Ustedes dicen de todo, pues vamos a ver. Escuchemos. Vamos a sacar de todo esto. Y miremos a ver las conclusiones. La situación entre Colombia y Venezuela no puede decirse que va a empeorar, porque ya eso está de mal en peor, para decirlo, ¿sí? Más peor no se puede y ya, o sea, creo que hemos llegado aquí hasta lo máximo. Y suba quien suba, o sea, si sube Santos, eso se va a mantener así como está. Y si sube Mocu, ¿Igual? Igual, no creo que sea, no creo que se mejore. Igual, si se trata de, por lo menos, de las negociaciones entre colombianos y venezolanos, se oyó un informe en estos días que Venezuela, que el gobierno, que los empresarios venezolanos tienen un año de estarle debiendo 900 millones de dólares a los productores colombianos. ¿Y qué? ¿Qué hace el gobierno de Venezuela por eso? Nada. Bueno, yo pienso que el pensar que ya llevamos dos mandatos, los cuales han sido regidos por un mismo presidente, pues ya él sería la misma réplica de Uribe, tratando, o sea, con su seguridad democrática, así hacer una seguridad más militar, pero sometiendo a los países vecinos, como lo hizo con Ecuador, al irrespetarlo en su territorio y tratar de generar más violencia. Y acabando la violencia, pero generando más violencia, eso es lo que yo pienso, Juan Manuel Santos. Y pues que sería una problemática tremenda, ya que los conflictos que tienen Chávez y Uribe serían todavía peores, porque él lo que hacía es hacer el trabajo sucio que hacía el actual gobierno. Ministerio Entonces, de Defensa, ¿sí? Ministerio de Defensa. Lo que cuando era ministro de Defensa, pues él lo reflejaba así de esa manera, generando más guerra. Y pues lo que pienso es que sería una mala opción votar por Juan Manuel Santos. ¿Y que habría conflicto entonces con Venezuela, por supuesto? Obviamente. La situación sí se agudizaría porque las posiciones ideológicas pues son opuestas. Y uno de los fundamentos de Santos ha sido siempre polarizar las posiciones respecto a, por ejemplo, al terrorismo. Se hace afirmaciones de que Venezuela protege y permite la llegada de los terroristas colombianos cuando quieren protegerse por la persecución pues cruda que les han hecho en este último tiempo. Uno podría pensar entonces que las posiciones se polizarían al máximo. Además, porque Chávez está un poco molesto. Yo no sé, no, ya tiene unos problemas, unas posiciones personales en contra de Santos evidente. Entonces él ha hecho amenazas, por ejemplo, que si llega a ser Santos presidente, cierra inmediatamente la frontera. Y afectada a la economía, pues tiene que haber algún tipo de repercusión en el desarrollo de la dinámica del país, ya sea porque se agudiza el conflicto o porque también muchas familias, muchas empresas se verían afectadas por esa situación. Entonces creo que efectivamente por muchas razones, en lo personal, en lo político, en lo económico, tienen posturas radicalmente distintas que se vería reflejado en que si en caso de que gane Santos, el país estaría afectado. Volvamos al punto. ¿Se complica la situación sí o no con Venezuela si llegase Santos al poder? Se puede complicar, digamos, desde lo político, social y cultural, también económico. Y eso afecta, digamos, sustancialmente a Colombia, porque uno de los aliados comerciales más grandes que tiene Colombia en estos momentos es Venezuela. Entonces, si se cierran las fronteras, es bastante crítico para el país. Yo escuché en alguna de las entrevistas que decían que solucionemos primero lo interno. Eso está bien, pero, digamos, lo externo ayuda muchísimo a solucionar lo interno. Entonces, porque si no tenemos empleo y no se generan, digamos, exportaciones, seguramente las empresas van a producir menos y se va a generar desempleo. Eso, digamos, son como externalidades negativas y positivas, tanto de la producción como el consumo. En una de las entrevistas nos dice que Chávez es un hablador. Pues yo no lo digo así de directo, pero pues apoyo al entrevistado. Este señor de un tiempo para acá ha venido lanzando ofensas, que, como le dijera yo, no sé, ofensivas hacia otros mandatos, hacia otros gobiernos, y siempre amenaza con guerra, con enviar aviones, con hacer y hacer, y al final no cumple nada. Pienso que de pronto si sube Santos son puras habladurías y amenazas que hace este presidente Chávez, y al final no va a hacer nada, no creo que vaya a hacer nada, porque igual nos conviene que estemos bien con Venezuela, tanto como para ellos como para nosotros, porque el comercio es bastante el movimiento que hay en cuanto a comercio se refiere. Bueno, ese es un tema complejo entre, digamos, decir y hacer. Él tiene, digamos, algo a su favor, que es su ejército. Su ejército es muy, muy poderoso, digamos, y cada día se está haciendo mucho más poderoso. Está haciendo una carrera armamentista. Sí, digamos, yo leía, digamos, recientemente por ahí en un diario de muy buena circulación que decía que con lo que ha invertido Venezuela en su carrera armamentista, digamos, comprando todo ese tipo de arsenal que tiene en estos momentos, alcanza para solucionar el problema de hambre que hay a nivel mundial. Bueno, pues aquí podemos decir que tratando este tema se puede llegar a hablar bastante. Tiene varias corrientes, varias salidas, podemos meternos por un lado, por el otro, sacar muchísimas opiniones. Desafortunadamente no contamos con el tiempo, pues ahí logramos sacar un pequeño espacio en la emisora Unisalle Estéreo. Gracias a nuestro director por pintarnos el pequeño espacio. Me pareció muy bueno este tema, y agradezco a mi compañero Rudy Díaz por haber venido a acompañar y dar gran aporte a nuestro programa radial Buen Día Bogotá. Quien se despide de ustedes, su amigo Duván Moncada. Estaremos la próxima semana tratando más temas que tengan que ver con el interés de la comunidad y política, ya sea a nivel social, lo que sea. Vamos a tratar un tema bien interesante y, como siempre, para que nos escuchen en 103.5. Los dejamos en compañía de los demás programas desarrollados por nuestros estudiantes de la Universidad de La Salle.